Agonial 2. Esperas que baje el ángel de los alerones andentosos, el santo de cáscara de los montes overos, el ángel de maderas voladoras, el santo pájaro de lomos endoloridos, punzados por el sol de cogote azafrano. Esperas que se te acurruque en el oído y te envihuele con tréboles amarillos. Esperas que baje el ser de rodillas imantadas, el roedor de las vallas desmoronadas. Esperas que venga entre zumbidos verdes el rumoroso comedor de la leña de vaca, la ganosa hembra del pecho colorado, el ángel de pies comidos, las muchachas que ríen en las tripas. Esperas al santo de los ponientes, el achicharrado pájaro del corazón. Esperas al ser que mengua, el que bordoneará tristes viudos, vidalitas partidas, al ángel violeta para hechizarte la guachaboca, al santo pájaro de bullonas chauchas, el ser que va sembrando como un oculto matrero ceremonioso solitario, los hijos de los caldenes moribundos, ajenados, la delación del cuerudo, el pistoletazo fragoroso, el aullador, el ensartamiento, la despedida de la vicenta. ¿A dónde irás con este sol, más allá de las bendiciones, más acá de los juramentos, más afuera del veladito, más adentro de las lloronas, el ángel con el color de otro aire?